Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Benito Cabrera Hernández nació un 17 de septiembre de 1963 en Venezuela y es un músico timplista de las Islas Canarias. Fue director músico del grupo Los Sabandeños del 2007 al 2020. Nació en Venezuela, aunque se trasladó a temprana edad a Lanzarote, y ha pasado la mayor parte de su vida en la isla de Tenerife. A esta isla se trasladó en su juventud para seguir la carrera de psicología en la Universidad de La Laguna. Productor musical, compositor e intérprete de timple, el instrumento canario por excelencia, Benito Cabrera es un músico que realiza un abundante quehacer en el panorama de la música popular, haciendo la renovación de la música canaria con timple y funcionándola con elementos musicales del folclore celta y del pop. Es el primer concertista que ha conseguido llevar el timple al ámbito sinfónico, paralelamente a su trayectoria como timplista. Ha realizado una prolífica labor como compositor, además de abordar un repertorio diverso, colaborando con colectivos folclóricos, grupos de jazz o participando en grabaciones junto a cantantes como Rosana Arbelo, Pedro Guerra, Caco Senante o Los Sabandeños, como diría que fue un gran director musical en mucho tiempo. Hace una renovación de la música canaria con doble, presentaban con elementos musicales con la música clásica o el reggaetón, ha colaborado en numerosas artistas como Kepa Junquera, Eliseo Parra, etc. Ha participado como solista de timple junto a formaciones sinfónicas como la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Sinfónica de Córdoba o la Orquesta Sinfónica de Galicia, así como también con formaciones de música de cámara en países como Eslovaquia, Alemania o Estados Unidos. Con una audaz personalidad, visión además muy amplia sobre la música de raíz, por ejemplo en este disco que vamos a escuchar, que se llama Puente al Sur, que es del año 2005, encontramos un paseo con algunas melodías canarias que adoptan un carácter universal y contemporáneo, fresco y dinámico. Puente al Sur es mucho más que un disco de timple. Aparte de contar con una banda de excelentes músicos, participan un importante número de colaboradores de lujo, como la gallega Cristina Pato, el vasco Kepa Junquera y Etzac, el castellano leonés Paco Díez, el grupo Los Golfiones, así como las voces de Luis Morera, Sergio García, Alba Pérez y los coros escolares del Puerto de Cruz. Un total de 12 temas que fueron grabados y mezclados en los estudios Multitrack de Tenerife, conforman este cuidadísimo trabajo coproducido por el propio Benito Cabrera, con colaboración además del músico venezolano Yincay Ledesma. Lo escucharemos desde este disco mencionado, su Puente al Sur del 2005, su tema Euskanari. Thank you. Oye cómo va mi ritmo, bueno para gozar, mulata. Seguro que ya solamente con esas dos frasecitas ustedes recuerdan un clásico de Carlos Santana que estaba en el disco Abraxas, un disco de 1970, donde también estaba la impresionante Black Magic Woman. Pero es ampliamente reconocida la versión que hizo Santana de un tema compuesto por el gran Tito Puente, que dicen que a la vez se había inspirado en el chanchullo del bajista, del contrabajista cubano Israel Cachaulo. Santana estrenó esta canción en el Festival de Monterrey en el año 1967, donde también fue, entre comillas, descubierto Jimi Hendrix, nada menos. En esa versión, Santana logra conservar el tiempo del cha-cha-cha que le había dado Tito Puente al original del año 1963, y a la vez este mantenía el tumbao que había patentado Cachao López en Rareza de Militón, que era una composición de 1937 que luego cambió el nombre a Chanchullo. De ahí se inspira Tito Puente para hacer este Oye Cómo Va. Lo que les voy a invitar a escuchar hoy es una delicia. Es el trío de Emet Cohen, el gran pianista Emet Cohen, donde están Russell Hall en el contrabajo y Kyle Poole en la batería, con la guitarra tremenda de Dan Wilson y la voz increíble de Cyril Aimé. Esto es simplemente placer de oír música en estos días, en esta parte de Mundos Diferentes. Como siempre les digo, si tienen auriculares, es mejor escuchar esto con auriculares. Si quieren cerrar los ojos y comenzar a danzar, pues la invitación queda hecha. Oye cómo va. Suena el coro Mi ritmo bueno pa' gozar, mulata, oye cómo va. Mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Esto se pone caliente, esto se va. Suene el coro para que se ponga a vacilar y todo el mundo oye cómo va. Mi ritmo bueno pa' gozar, mulata, oye cómo va. Mi ritmo bueno pa' gozar.